40 años de Radio France. De colectivo radiofónico asturiano Radio Crash. Muy buenas, queridos oyentes. Hoy celebramos 40 años de esta radio independiente que durante todo este tiempo ha sido mucho más que una emisora. Ha sido un refugio para las palabras, para las canciones y para la compañía. Recuerdo una frase de Borges que me acompaña desde entonces y dice así: uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Y tal vez es eso lo que sentimos hacia la radio, un enamoramiento que en este caso dura décadas, porque esta voz, este espacio compartido, es único. Aprovecho este fragmento del programa para empezar con un mensaje así confesional, y es que en el estudio he de decir que antes de salir al aire me siento un poco nerviosa, porque, bueno, pues una no está de ello, y los nervios del directo, ¿no?, que creo que a todo el mundo le pasan. Y gracias a Dios tenemos a Pilar, a esta compañera, conductora y sobre todo cómplice, que se sienta frente a mí y que nos da una tranquilidad que a veces es envidiable. Siempre nos ponemos antes a repasar lo que vamos a contar, cómo va a ser la estructura del programa, qué música nos va a acompañar, qué temas vamos a tratar. Y bueno, pues vamos repasando una y otra vez, sobre todo yo. Y ella siempre me sonríe con calma mientras yo sigo ahí dándole vueltas. Y justo siempre antes de empezar me dice lo mismo, que creo que es algo que podemos aplicar a este momento, pero a otros muchos más de la vida. Y es así: relájate, déjate llevar y fluye. Y entonces me acuerdo de que la radio es eso, fluir. Que como cuando John Mayer en el vídeo de In Repair, de One Song, One Day, se junta con un grupo de músicos, se encierran en el estudio sin ensayos, sin planes previos, dejan que la música nazca, que cada nota surja al instante de una escucha que es mutua y que, gracias a la confianza que depositan los unos en los otros, surge la magia de conseguir hacer una pieza increíble entre todos. Y aquí pasa lo mismo. Nos reunimos, abrimos los micros, nos liberamos un poco las tensiones charlando antes y dejamos volar la imaginación y sucede la magia. Ocurre lo que no estaba escrito en ninguna parte y de repente, instantes después, hace que suene en el aire. Algo que no se nos habría imaginado y que es capaz de llegar a los que estamos ahí en el estudio, pero también a un grupo de gente que a veces no somos conscientes de que nos están escuchando, de cuánta gente nos puede estar escuchando y estamos acompañándoles en el camino a casa, en un paseo, y creo que es algo mágico que se pueda crear esa comunidad gracias a esta radio. Y en esta celebración quiero hacer un guiño a eso, a las voces de quien nos ha ido acompañando en estos 40 años, como aquel comentario de un oyente que en 2008 dejaba de forma anónima y decía: me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más humano, menos raro. Y es que la radio provoca la certeza de no estar solos, la sensación de que las palabras compartidas nos hacen más humanos. Y es maravilloso, porque en este caso la escritura y la radio son tan parecidas que ambas son un salto al vacío. Que una palabra puede fallar, otra puede brillar, pero al final entre los nervios del directo, los silencios de me he olvidado, se construye algo que es irrepetible. Una narrativa compartida con quienes están al otro lado, escuchando la intimidad de casa, de su coche, de sus auriculares, Y quizás es esa la magia de estos 40 años, que seguimos siendo capaces de escribir un libro sonoro que, gracias a Dios, no termina nunca. Y hoy celebramos este aniversario recordando que la radio no es solo un lugar para las voces, que este es un espacio, pues, de confianza, de arte, un lugar que, como decía Pilar, basta con relajarse y dejarse llevar. Y yo creo que es lo que toca ahora, dejar que la palabra se disuelva y que la música tome la posta. Porque la radio, como un buen rato, siempre deja un final abierto, así que os dejamos con una pieza musical y con este aniversario de Radio Crash, 40 añazos que se dicen pronto y que es increíble formar parte de esta familia tan, tan maravillosa como es Radio Crash. Un saludo y nos vemos pronto. Pilar, y hola a todo el mundo, a toda la gente que estáis en Radio Crash en este momento. Bueno, yo me llamo María, fui una de las iniciadoras de Radio Crash y quiero felicitaros en el 40 cumpleaños. Yo estuve en la radio muchos años, entré en los inicios allá por el año 85, que ahora se celebra, y estuve, creo recordar, hasta el 2011, o sea que media vida. Recuerdo, bueno, pues con mucho cariño el proyecto de Radio Crash, un proyecto que me permitió conocer a mucha gente interesante, trabajar con ella, difundir unas ideas de las que éramos casi todos y todas partícipes, y que me permitió otras cosas, como por ejemplo, bueno, pues estar al día en la música de todas aquellas décadas, conocer nuevos espacios, nuevas ONGs, nuevos proyectos asociativos, participar en todas las actividades que organizábamos, como las otras caras del planeta, que coorganizábamos más bien, o todas las iniciativas que llevamos adelante en las sucesivas Semanas Negras. En fin, mucha satisfacción al recordar, y quiero transmitiros pues muchas felicidades por el 40 cumpleaños y enviaros muchos besinos, muchos abrazos, mucho ánimo. Muchas enhorabuenas y esperar que el futuro de Radio Crash sea largo y que lleguemos a celebrar los 50 años, que eso son ya casi palabras mayores. que me dejes participar en este 40 aniversario de Radio Krasno, aquí, aunque sea en la distancia. Estaba yo pensando cuando empecé en la emisora con el programa Movida en la Cantina, y yo creo que fue más o menos el 92, fijo, 91 y 92, más de 30 años, pasa el tiempo volando. Y bueno, una aventura maravillosa, la de la radio, ¿no? Me imagino que tú, que también llevas incluso más que yo, tal vez recordamos con más cariño, no sé si es la palabra exacta, los primeros años, ¿no? Esos comienzos, ¿no? Cuando no había internet, no había nada, ¿no? Aquello era, había que hacer muchas veces auténticas aventuras para emitir o para hacer especiales, ¿no? Y bueno, empecé en la radio pues precisamente un día que estaba trabajando en un bar y bueno, había unas personas en una barra hablando de la emisora y pregunté y ahí empezó la aventura. Esas dos personas eran María y Chema Castillo, ¿no? Que vamos a decir de Chema, alma de la radio, y que por desgracia pues nos ha dejado, ¿no? Y bueno, me pides que te mande algunas canciones del año 1985, coincidiendo con el arranque de Radio Crash, y vamos a empezar con uno de mis discos preferidos de Joaquín Sabina, por no decir mi disco preferido, como es Juez y Parte. Pues en ese disco, donde hay canciones preciosas, hay una que para mí está entre sus temas que más me gustan, como es la balada de Tolito, que era un tema que le pidieron en Televisión Española que escribiese una canción para un programa de televisión, ¿no? Para Tolito, ese mago que, como muy bien dice Sabina en la canción, pues te lo puedes encontrar en cualquier sitio, en cualquier feria, ¿no? Pues nada, venga, vamos a empezar estas canciones que me pides que te recomiende del 85, precisamente con ese tema de Sabina, esa balada de Tolito. ¿Qué tal, Pilar? Pues nada. Tolito tiene un dado y una paloma, una tos y una copa llena de vino, y unas ropas con polvo de los caminos, caminos que jamás llevaban a Roma. Mago de las barajas y la sonrisa, malabarista errante de las plazuelas, corazón que le sale por la camisa, botas de andar sin prisa ni medias suelas. Empieza la función, pongan atención, el circo cabe en un asiento del vagón. Empieza la función, pongan atención, billete de segunda, próxima estación. A no ser por el alma y por la melena de sus vecinos no se distinguiría. Su oficio es retorcerle el cuello a la pena y abrir una ventana a la fantasía. Para dormir a pierna suelta le basta con tener para vino, pan y tabaco. Igual te rifa un peine, echa las cartas y saca el rey de bastos de tu sobaco. Si quieres verlo, ven, busca en el andén. Tolito siempre está bajando de algún tren. Si quieres verlo, ven, busca en el andén. busca en el andén. Tolito siempre está subiendo al primer tren. Cada vez que se encuentran dos caminantes, se cuentan sus andanzas y sus querellas. Le cuelgan a la noche un interrogante y llegan hasta el fondo de las botellas. Luego entre cuatro muros y dos escuetos, colchones rescatados de la miseria, se intercambian los trucos y los secretos del arte de ir rodando de feria en feria. Ponnos dos copas más antes de cerrar. Morirse debe ser dejar de caminar. Ponnos dos copas más antes de cerrar. Hoy bebo a tu salud, mañana Dios dirá. Empieza la función, pongan atención. El circo cabe en un asiento del vagón. Si quieres verlo, ven, busca en el andén. Tolito siempre está bajando de algún tren. Ponnos dos copas más antes de cerrar. Mi programa Móvil de la Cantina, que se emite, hay que hacer publicidad, que se emite todos los miércoles de 11:30 de la noche a 1:30 de la mañana, es principalmente música de los años 60, 70, ¿no? Y nuevamente, ¿para qué voy a mentir? Es música extranjera, ¿no? Y como no, siempre pongo a Eric Clapton, que es mi músico preferido. En los años 80 no estaba precisamente en sus mejores años, pero en el año 1985 publicó un LP llamado Behind the Sound, ¿no? Es un disco en el que empieza a colaborar con Phil Collins y bueno, siempre puedes encontrar alguna cosa interesante. De este LP, repito, también del año 1985, vamos a escuchar una versión que hace de un tema de Dee Floyd, que fue el que la popularizó, ese No Combat. Pues venga, a ver si os gusta la versión que hizo, repito, Eric Clapton en el 85 en su LP Behind the Sun. Bueno, mi programa. Yeah. Siguiente canción, nos vamos a trasladar hasta Argentina. Tengo que reconocer que a este grupo lo descubrí gracias a un compañero de trabajo que era argentino, y cada poco me decía: Arturo, escúchate a Soda Stereo. Y dije: no escuché a Soda Stereo. Y me lo dijo tantas veces que empecé a escucharlos, y son una banda grandísima, una de las bandas más importantes que ha dado la música argentina, sobre todo porque estaba liderada por Gustavo Cerati, un músico excelente que por desgracia nos dejó hace ya unos 4 o 5 años porque los excesos a veces no son buenos, ¿no? En el año 1985 Soda Stereo publicaba un LP que se llamaba Nada Personal. Pues precisamente vamos a escuchar de esta banda, que os recomiendo porque son muy muy muy muy buenos, pues vamos a escuchar precisamente el tema que daba título al LP, Nada Personal, Soda Stereo. terminar, pues he escogido un grupo español que, mira, tiene bastantes cosas en común, musicalmente hablando, con Soda Stereo. Empezaron más o menos en la misma época de la famosa movida madrileña de aquella época. Desde luego, de los grupos más interesantes está siendo alguna para mí Radio Futura, tanto por la música, por las letras, por todo. Ahí está el filósofo atrás de Santiago Auserón, de esa banda. En el año 1985 publicaban un LP titulado De un país en llamas, ¿no? Y de ese LP, pues vamos a escuchar una canción también de mis preferidas de ellos, de las tantas que tienen, que se llama Han caído los dos. 40 años de Radio Flash. De Colectivo Radiofónico Asturiano Radio Crash. Y ahora, bueno, vamos a escuchar también otro compañero, otro histórico. Bueno, histórico es Arturo de Radio Crash y histórico es José Rivera de Radio Crash, que está por esos mundos y nos ha enviado un audio. Durante muchos o muchísimos años formé parte de este colectivo que está de aniversario, 40 años después, ahí seguimos, Radio Crash, enhorabuena a todos y a todos. Soy José Rivera y quiero desearos lo mejor y por lo menos, como suele decirse en estos casos, porque sigáis, sigamos escuchando y formando parte de esta gran familia que lleva Radio Crash. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos y para todos. Salud. Bueno, pues en la distancia, pero también celebran con nosotros 40 años. Que ahí, bueno, son años ya, ¿eh? Se ha batallado mucho. Y bueno, con tristezas, alegrías. Entre otros, pero ahí vamos, ahí vamos y ahí seguimos, aquí, y que bueno, y que sigan los, y que continúe Radio Crash con, bueno, ya nuevas generaciones y demás, ¿no? Pero en fin, aquí estamos de momento. Seguimos, seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos con otro audio, bueno, importante, muy importante para nosotros, porque importante es el Festival Internacional de Cine de Gijón-Sisión, a lo largo de estos años hemos tenido un vínculo con el Festival de Cine, hemos apostado por ese festival. En tiempos, siempre digo que hubo un antes y un después del Festival Internacional de Cine de Gijón, de la llegada de Cienfuegos y su pequeño equipo. Pero ahora, ya desde hace unos cuantos años, bueno, lo dirige Alejandro Díaz Castaño y también sigue con un pequeño equipo, ¿no? Pero que se multiplica en los días del festival. Siempre, siempre hemos estado con el festival. Esta radio, por supuesto, y quien os habla, Pilar. Siempre apoyando al festival. Porque es muy importante. En esta ciudad, nos sitúa en el mapa, como se dice, y por supuesto que nos da la ocasión de ver películas, de ver cine, que de no ser por el festival nunca llegaríamos a verlo aquí en nuestra ciudad de Gijón. y vamos a escuchar a Alejandro. Hola amigos y amigas de Radio Crash, soy Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón, y quería felicitaros por estos 40 años de emisora, de compromiso también con la cultura, con el cine, con el FIX, por la amistad que nos une y que une a esta radio con el festival, por muchos años más de la misma y sobre todo por estar ahí siempre, ¿no? Dando cobertura de las películas, de los y las cineastas que vienen a Gijón y de todas nuestras actividades. Así que os deseamos un súper feliz cumpleaños de parte de todo el equipo del FIX, que ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa y que os adoramos. Por supuesto, y nosotros os adoramos a vosotros y al Festival Internacional de Cine de Gijón. Siempre con el festival. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí en vivo y en directo, que se dice, ¿no? Y vamos a escuchar una canción de 1985. A ver si os suena. Estamos escuchando a Ren. Yeah. otra pieza musical de 1985, Supertramp. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend, try to call me friend. Don't say a word, what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. Why can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball. Bueno, bueno, estamos aquí bailando una marcha a estas horas. En fin, y ahora, bueno, una canción de muchos años atrás, de 1985. 1965, pero es para expresar los satisfechos que estamos. Así estamos en Radio Crash con este maratón que va a llegar a su final, pero que todavía le queda un poquito, ese maratón de 40 años, digo, uy, para celebrar los 40 años, o sea, un maratón de 40 horas que nos hemos volcado ahí. Los y las que conformamos el colectivo radiofónico asturiano Radio Crash. Y sí, sí, seguimos festejando. No nos olvidemos de la fiesta. El viernes, el próximo viernes, día 10 de octubre de 2025. Tenéis una cita, o tenemos todos y todas una cita, en la sala Acapulco, a eso de las 9:30 o 21:30, mejor dicho. Y bueno, nada, allí nos vemos.

ha librado muchas batallas en estos años. Falo llegó a Radio Crash unos meses después de crearse el colectivo radiofónico Radio Crash, de la mano de Chema Castillo, como tantos y tantas de nosotras. Después de 40 años de Radio Crash, sigue resistiendo y combustible como Radio Crash. 40 años desde que arrancó Radio Crash en 1985. Y ahí está Falo Marcos con Maravallum. Desde aquellos programas que se hacían antaño, bueno, aquella contracorriente, ¿no?, que se hacía entre unos cuantos y unas cuantas, que era un magazine que había a diario. En fin, ya ha llovido desde entonces. Y ya desde unos cuantos años, con Maravallum, ¿qué haría esta emisora sin Falo Marcos y sin su programa Maravallum? Podría estar hablando largo y tendido y aquí toda la madrugada, que son las 2 y 34 de la madrugada, y aquí seguimos. Y que conste que quien nos habla, he discrepado bastante con él. Bueno, yo suelo discrepar con casi todo el mundo, pero en fin. En fin, sí. Pero vamos. Me quito el sombrero ante Falo Marcos. Lo peor de la rumba. Por ti sigue esta radio adelante. Bueno, por lo menos eres una persona fundamental. Ya sabemos que imprescindible no es nadie, pero bueno, pero tú casi lo eres. Siempre libertad, libertad. Chao, dedicado a Falo.

dos loirinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem. É. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Todo homem que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é um homem de verdade, pois é. Homens, gosto de todos, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade. Pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade. Pois é, pois é. Tem muito homem pelas ruas, nos bares, à noite, de madrugada. É, eu gosto de todos. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Tem muito homem. Larga vida a Radio Crash. Radio Crash resistiendo, sin olvidarnos de Radio Cuca de Oviedo, que tiene como un par de años más que Radio Crash, como unos 42. Ahí estuvimos luchando en una época codo con codo. Radio Crash, que pertenece a la red de radios comunitarias. Con esta marcha va a dar por terminado el maratón que arrancó el sábado día 4, bueno, vamos, ayer a las 10 de la mañana. Ininterrumpidamente hemos estado emitiendo todos los compañeros y compañeras de la radio. Aquí todos a una y bueno, hasta todo el día del sábado, toda la noche del sábado, todo el día del domingo y parte de la noche del domingo, vamos, madrugada del lunes ya, cuando son las 2:52 de la madrugada. Aquí seguimos. De todos. Esto ha salido bueno, mejor imposible. Y terminamos con Mano Negra. Bueno, hemos terminado con Manu Chao y esto último, Mano Negra. Dedicado a Falo Marcos. Bueno, y a todos y todos los que y las que nos estén escuchando, si acaso a estas horas. No creo. fin, fin. Os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, 40 años de Colectivo Radiofónico Asturiano Radio Crash.